Ladies and gentlemen, you've just heard Mr. Wilmoth, owner of the farm where this thing has fallen. I wish I could convey the atmosphere, the background of this. En 1938, el actor estadounidense Orson Welles y sus amigos cambiaron para siempre la forma en la que nos relacionamos con los medios de comunicación. Lo que acaban de escuchar es un fragmento del programa de radio La Guerra de los Mundos, en el que Welles y sus colegas recrearon una invasión extraterrestre en New Jersey. El suceso fue transmitido en vivo por la cadena CBS y causó pánico en los oyentes, que pensaron que en efecto los extraterrestres habían llegado. El 21 de noviembre de 2019, 81 años después de la transmisión del programa de Welles, el pánico se propagó por la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia. Aunque no viajaba por ondas de radio, corría a la velocidad del internet a través de mensajes de WhatsApp. Ese día, esta ciudad de clima tropical tuvo su propia guerra de los mundos. El asunto es que los mundos no eran planetas alejados, ni los invasores eran criaturas extraterrestres. Eran personas de barrios cercanos, personas de carne y hueso. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. La gente llega hasta el punto donde estamos llorando. Recapitulemos. El 21 de noviembre de 2019 no era un jueves cualquiera en Colombia. Al mediodía se reportaban 36 marchas en diferentes zonas del país, 13 en Bogotá y 67 concentraciones en 59 municipios. Un paro nacional con una convocatoria enorme donde se expresaban diferentes reclamos de la sociedad y puso en evidencia los desafíos que enfrenta el país. Sergio Guarín, director ejecutivo de Reconciliación Colombia, días previos al paro, en conversación con la revista Semana, manifestaba que en Colombia hay una cantidad de conflictividades mal manejadas e ignoradas que han dejado históricamente saldos de dolor y que ahora se suman a ese descontento con la democracia liberal. Contaba, por ejemplo, que en el país rural la gente que vive en el conflicto ha sido más proclive a hacer procesos de reconciliación, precisamente porque ellos ven la necesidad de superar el estado actual de las cosas. Mientras que, a nivel nacional, hay un fracaso porque los liderazgos más fuertes le juegan a la polarización, a la exclusión y al cierre de espacios de conversación. Y eso está haciendo que no veamos algunos logros como un triunfo colectivo. Hacia la 1 de la tarde, el 21 de noviembre, los medios nacionales reportaban marchas en todo el país y señalaban que la situación más compleja se registraba en Cali. Pronto anunciaron que el alcalde había tomado la decisión. Después de ver la manifestación de 20.000 personas que concurrieron en paz hasta el CAM, no tengo otra medida distinta a poner el toque de queda a partir de hoy a las 7 de la noche. Este programa, producido por el colectivo Noise Radio, es parte de las iniciativas que lidera la Corporación Reconciliación Colombia. Esta vez, tomamos como referente el 21 de noviembre de 2019, una noche que quedó plasmada en la historia reciente de la ciudad de Cali. Mientras las marchas avanzaban en diferentes sectores de la ciudad, en el oriente se presentaron saqueos a establecimientos comerciales. La decisión de decretar toque de queda en la ciudad fue tomada por el alcalde Maurice Armitage después que, en hechos aislados a las movilizaciones del paro, delincuentes saquearon centros comerciales, almacenes de electrodomésticos, hasta panaderías y tiendas. Los vándalos aprovecharon para atacar a piedra buses del MIBO y pintar estaciones del sistema de transporte. Aunque en Bogotá también hubo desmanes. Los vándalos encapuchados llegaron hasta ahí, hasta la Plaza de Bolívar. La jornada del paro nacional terminó con un sonido inesperado. Última hora en CMI. Muy buenas noches. Iniciamos con el inesperado cacerolazo al que espontáneamente se han unido miles de personas en diferentes partes de Bogotá. Por redes sociales fue convocado este cacerolazo para las 8 de la noche, a modo de cierre de la multitudinaria jornada de paro nacional que se llevó a cabo en todo el país mayoritariamente de manera pacífica, con excepción de actos de vandalismo en Cali y en algunos puntos de Bogotá. En barrios como Palermo, La Macarena, Pablo VI... Pero Cali se sumergió durante algunas horas en un silencio inusual. Aunque el cacerolazo resonó en algunos barrios, hacia las 7:30 de la noche se escucharon las primeras alarmas y sirenas, y con el transcurrir de las horas aparecieron los helicópteros, los mensajes de WhatsApp y los disparos. Llegaron a la unidad de nosotros, vienen muchísimos, muchísimos. La gente está, mejor dicho, sacan palos, tablas, de todo. La verdad es que sí son muchos. Y como yo tengo entrada por doble lado, están, mejor dicho, las sirenas suenan en las unidades. Mejor dicho, es muy, muy feo. Hola, hola. Les comento, nada, está pendiente que son personas del común y van llegando como día 3. Aquí capturamos a 2 que venían del puente, pero los otros, hay como 18, pero no se desviaron porque aquí las 3 unidades se unieron. Son pelados jóvenes, están muy sudados, huelen feo. En poco tiempo, el miedo se instaló en gran parte de la ciudad, alimentado minuto a minuto por mensajes de voz y por videos que hablaban de la llegada de vándalos a las unidades residenciales, especialmente a las del sur de la ciudad. De manera similar a lo que sucedió con el experimento radiofónico de Orson Welles, en Cali era difícil comprobar la veracidad de los mensajes y pronto suscitaron un ambiente de pánico colectivo. ¡Están entrando! ¡Se están entrando por el lado de la unidad, Fran! ¡Ay, Dios santo! ¡Se están entrando, Fran! A esta hora hay tensión en unidades residenciales de Cali. Los delincuentes se salieron de control y han ingresado a robar en casas y apartamentos. La policía no da abasto con la atención de estas emergencias. Están empezando a robar. Escuchaban muchos gritos, pero era de la propia gente asustada gritando: ahí vienen y nadie venía. La sentimos, mas no la vimos, ¿ya? Porque también llegaron los rumores de que ya venían, se escuchaban disparos, no sé de dónde ni de quién. Las personas mayores de edad sufrieron demasiado, estaban con pánico, entonces primero fue como calmarlos a ellos. Dejar de pensar que los que vienen del distrito, de la ladera, de la montaña, son los peligrosos, y que en realidad el peligro puede ser en las personas que menos sospechan. Como explicaron en el portal La Silla Pacífico, y abro comillas, la ciudad en toque de queda mostró una cara inusual pero conocida, la de la herencia de violencia tras ser epicentro de al menos 4 carteles narco, la de mayor cantidad de homicidios en el país por año y la de la segregación social. Vi a vecinos armados, vi, no sé, gente que estaba con palos, con escobas, con extintores, unas pistolas de pinball. Unas cosas muy absurdas como para defenderse, cual autodefensa paramilitar. Por ahí hay gente más o menos mala, viven por ahí, llegan de otros lados. Me pareció que el toque de queda no fue una medida para generar paz, sino para generar miedo en la gente. ¿Qué recuerdos se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en la noche del 21N? Una pregunta es como que nos describas tu barrio, en qué barrio vives, cómo es tu barrio normalmente. La mayoría de testimonios que han sonado aquí fueron grabados en la tarde del 28 de febrero de 2020 durante la iniciativa de la Corporación Reconciliación Colombia. Es como después de haber escuchado, ¿hiciste el recorrido por todos los paneles? Fue una intervención en el Boulevard del Río, un paso peatonal muy transitado en Cali por personas que van o vienen del trabajo o por los que se están dando un borondo, como decimos los caleños. La idea era hablar sobre los estigmas que puede haber alrededor de la seguridad ciudadana en Cali. Para eso, como les contamos hace un rato, se tomó como ejemplo la noche del 21 de noviembre. Esto es para un programa de radio, un podcast, entonces la idea es que se presenten con su nombre, yo soy César Torres. En la intervención, los transeúntes se encontraron con 12 pendones amarrados a unas estructuras de guadua que contenían actividades multimediales, preguntas e información sobre los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. Espérate, entonces, vamos a empezar con el programa y ¿cómo es tu nombre? Los contenidos de esos pendones invitaban a la gente a preguntarse si alguna vez había sido prejuiciosa, si se había sentido discriminada y cómo podrían cambiarse esos comportamientos. Los encargados de facilitar este ejercicio e invitar a los transeúntes a participar fueron estudiantes de la Universidad ICESI y jóvenes del programa de postegreso del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del British Council, es decir, jóvenes que cuando eran menores de edad por alguna circunstancia cometieron algún tipo de delito y hoy buscan darle un viraje a su vida, pero que en muchas ocasiones son vistos solo desde lentes prejuiciosos y discriminatorios. Este espacio fue una oportunidad para abrir diferentes conversaciones. Estás escuchando La Noche del 21N en Cali, del miedo a la reconciliación. ¿Cómo es mi barrio? ¿Podrías repetir la pregunta? Sí, ¿cuál es tu barrio? Y descríbenos un poco cómo es tu barrio. Pues es un barrio donde hay mucha gente trabajadora. Bajo prestigio por el nivel socioeconómico, las calles y todo, pero es un barrio muy unido. Esa tarde hablamos sobre los barrios de Cali, sus diferencias, su ubicación, su paisaje sonoro, lo que los hace únicos y los caracteriza. Para mí es uno de los mejores de Cali, porque vivimos en el oeste, tenemos naturaleza, tanto animales como árboles, o sea, es muy fresco, huele a limpio. Y en lo personal, mi barrio me parece que es un barrio muy mixto, muy diverso en cuanto a la cantidad de personas que transitan. Durante el recorrido por la instalación, las personas pudieron escuchar algunos de los audios que circularon en la noche del 21N y reflexiones de personas que habíamos entrevistado previamente. Es un barrio tranquilo, con mucha oferta para la gente, restaurantes, bares. Es un barrio de extranjeros en realidad y de gente que no es de Cali, la mayoría yo siento. También está como el adulto mayor muy caleño y los nuevos que hemos llegado de fuera de Cali. Siento que es un barrio donde es muy alternativo por eso y también se encuentra como el joven universitario caleño que está ingresando por primera vez a su vida laboral. Muy bonito por el estilo, pero la forma de vida es peligrosísimo. No entra el que quiere y no el que puede. Al despertar la memoria, algo quedó claro. La estigmatización a los barrios del Oriente y de la ladera de Cali es una realidad que nos divide y que ha fragmentado a nuestra ciudad. Hacen ver al distrito como lo peor, ¿no? Si es un montaje, buscan a las personas allá. Puede que no tengan nada que ver, pero siempre buscan al lugar más vulnerable, al lugar más... Dirán, no, eso proviene del distrito, porque siempre han estigmatizado y han... Y se ha encasillado a la gente allá como que es violenta y que hace daño. A eso de las 6 de la tarde aproximadamente, regresaba a casa en la urbanización Valle del Lili, al sur de Cali. Seguidamente se activaron las alarmas de las calles vecinas y se escuchaba el rumor que habían llegado personas del sector del Morichal a tratar de invadir los predios, y entonces las cadenas de WhatsApp se empezaron a hacer virales, generando un pánico terrible en todas las casas. A eso de las 2 horas siguientes, como a las 8 de la noche, recuerdo que los vecinos decían haber visto otros vecinos desenfundar sus empolvadas armas y dispuestos a generar barreras de seguridad comunitarias. También recuerdo que el señor que ayuda con los servicios de jardinería comentó días después que en Siloé, su barrio, habían ido a ofrecer ese mismo día 50,000 pesos a cada persona dispuesta a llevar a cabo actos de sabotaje. Cierto o no, hasta el momento no sé de nadie que siquiera conozca a otra persona que la hayan robado entrando a su casa producto de los actos vandálicos de ese día. Ya en la noche empezaron a llegar pues los reportes de todo el mundo que estaban metiéndose a las unidades del sur y no sé dónde más, y los pelas decían que no había nada, que ellos no estaban en ningún lado, ellos estaban parchados en la cancha, en el barrio. Pues estábamos tristes por por ese sentir de los demás hacia nosotros. Entonces era puro sabotaje y que la gente del barrio estaba parchada en el barrio. Incluso porque parecía un festivo, parecía un domingo, había música, había baile, había todo el mundo estaba parchado, estaban tomando cerveza y toda la vuelta. Entonces, mejor dicho, volvimos viral también las buenas noticias de que nosotros estábamos a salvo, que estábamos en casa y que no estábamos haciendo daño a nada. Escuchar distintas historias sobre un mismo hecho nos ayuda a reconocer que a lo mejor nuestra versión está cargada de estereotipos. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie lo explica muy bien. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Que en español sería: la historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Y añade: mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Epa, hermano, ¿vos te acordás del 21 de noviembre, el día del paro nacional? Que la gente corría a cerrar su negocio, a guardarse en sus casas. Pero mira que hay unos jóvenes que en esos días estamos construyendo paz en el territorio, haciendo acciones. Acá también se rumoraban muchas cosas y la gente pues estaba un poco atenta, pero al ver que los jóvenes de este territorio estaban en otro contexto, en otra tónica, y construyendo amor y tolerancia, una experiencia muy linda, ¿ves? Porque mientras por afuera gritaban y se escondían y saqueaban los negocios, nosotros acá estábamos haciendo lo contrario, uniéndonos como vecinos, como buenos ciudadanos y creando conciencia en nuestros jóvenes. La gente el 21 de noviembre, todo el mundo asustado, más que toda la gente allá de los barrios del Valle del Lili y el Caney, que porque la gente acá del distrito iba a ir a dañarle los apartamentos, a robarle los apartamentos, a saquearlos. Pero acá viene azarado arreglando la escuadra para recibir su diciembre con su cuadra limpia. Todos nos pusimos a pintar, a hacer jornadas de limpieza. Los demás vecinos pensando en sus estrenos de sus hijos. Todo para qué. El barrio estuvo muy organizado. Recibimos diciembre con la escuadra limpia, los vecinos muy unidos, ¿para qué? Quis que iban a meter allá en el Valle del Lili, quis que a robar, que iban a coger los conjuntos residenciales. Ah, sí, eso estaban diciendo, que supuestamente la zona de la Aérea y la zona del Oriente, pues eso fue puro cuento, porque nosotros como Consejos de Paz estuvimos aquí metidos pendientes de la cosa, y muchos estaban motor ratoneando. Otros estaban era aquí con nosotros como consejo, estábamos trabajando aquí haciendo un cineforo con los niños. Estamos trabajando con los niños. Inclusive estaba yo en sectores donde decían que estaba saliendo gente para allá y no estaba saliendo absolutamente nadie. Por ser la capital más rica y poblada del Pacífico, Cali terminó siendo receptora de miles de víctimas del conflicto armado, más de 200.000 según la unidad de víctimas, asentadas en los barrios más pobres de la ciudad como La Ladera, Siloé y el distrito de Agua Blanca, históricamente estigmatizados por sus altos niveles de violencia, explicaba también el portal La Silla Pacífico. Si al ejercicio de aquella tarde en el Boulevard del Río se le suman los datos que acabamos de escuchar y los estereotipos y prejuicios que existen sobre estos sectores de la ciudad, no podía ser otro el resultado. Muchas personas no dudaron en señalar al distrito de Agua Blanca y la zona de Ladera como los lugares de donde creían ellos que provenían las amenazas el 21N. Otras personas reconocieron asuntos estructurales que intensifican las brechas en la ciudad. Yo soy de la Comuna 15 de Ciudad Córdoba, precisamente de donde la gente del sur está diciendo que venían las personas. Yo tengo bastante tiempo haciendo labor social y todo eso, y sé que es la estigmatización del sector. Es una realidad que hay problemas de seguridad, pero todo tiene un trasfondo, ¿no? Que es el descuido del Estado por las juventudes, faltas de políticas serias, falta de proyectos que tengan un seguimiento, porque normalmente los proyectos duran los 3 años y medio que dura la alcaldía. Llega el otro alcalde, se olvida lo otro, entonces no hay una continuidad. La palabra recordar, que viene del latín recordis, significa volver a pasar por el corazón. Y aunque a veces ese regreso sea incómodo o incluso doloroso, Lo que sucedió la noche del 21 de noviembre pues además de recordarlo con tristeza, me ha caído también en esa trampa de dejarnos asusar por el miedo del voz a voz. Yo ese día tuve mucho pánico. Y recuerdo que esa noche yo estaba muy asustada por mí, pero estaba más asustada por mis papás y por mi hermana. Y yo creo que ese miedo, a esa inseguridad, a esa purga, como le decía yo esa noche, no la había sentido en todos los años de mi vida. Espero no volverla a sentir así, pero me recuerda también que somos muy vulnerables, no solamente a las situaciones de las turbas enardecidas, sino también al voz a voz, dejarnos llevar por el pánico inducido. Si lo hacemos como un ejercicio colectivo, se convierte en una oportunidad para reconocernos como parte de la sociedad y alejarnos del peligro de escuchar y repetir una sola historia. Reconciliación Colombia tenía la intención, con este ejercicio, de mostrar que la reconciliación es un proceso de mediano y largo plazo, cuyo objetivo central es la reconstrucción de las relaciones que han sufrido rupturas a causa de la gestión inadecuada de conflictividades de distinto tipo. ¿Qué nos dimos cuenta ese día? Que tenemos varios vecinos que están armados. A eso de las 10 de la noche empezaron a pasar vecinos de otra unidad en una camioneta blanca. Algunos portaban chaleco antibalas y claramente iban armados y querían que la gente supiera que iban armados. En la unidad de al frente, toda la gente empezó a gritar, ahí vienen, y se fueron corriendo y empezaron a generar un caos y un pánico dentro de la unidad, al punto que asustaron tanto al vigilante que el vigilante hizo 2 disparos al aire, y pues esos disparos los escuchamos desde acá, y escuchar disparos en cualquier lado es bastante estresante y angustiante, pero no, aquí de verdad no pasó nada. Entonces, pues que si de pronto volviera a pasar, pues yo creo que reaccionaríamos igual, estar pendiente de todos. Pues yo me imagino que sí, por los comentarios que uno escucha, ¿no? De que siempre juzgan a los del oriente. Pues ¿cómo pondría yo una curita? Pues diciéndole a la gente que no, uno no debe de juzgar a los demás por una sola persona. Pues mi actitud sería seguir como calmando, porque sabemos que esto son noticias falsas, de que nada esto es verdad. Pues yo reaccionaría igual a como lo hice, que fue asistiendo a la marcha, apoyando el paro. Sí me dio mucho miedo porque nunca había sido atacada con gases lacrimógenos ni nada de eso. Entonces creo que actuaría con menos miedo. ¿Cómo reaccionaría yo en ese momento? Pues como siempre, tratando de llevar como a las personas a pensar, que no sean tan emotivos, que las emociones son temporales, ¿cierto? Entonces que utilicen un poquito más la razón, que no se dejen llevar de pronto del pánico de lo que dice la otra persona. Pues yo creo que todo lo contrario a lo que hice, porque en ese momento yo también generé ruido, yo también dije se están metiendo, también llamé vecino, generé pánico. Entonces creo que actuaría más como siendo mediadora, tranquilizando a las personas, como desde otro panorama. Las autoridades confirmaron al día siguiente que aunque hubo más de 300 reportes de afectaciones, no se evidenció que hubiera ingreso a los conjuntos residenciales. Y aunque los acontecimientos de Cali fueron reportados en redes sociales y medios de comunicación, la noche del 22 de noviembre algo muy similar ocurrió en Bogotá luego de otra jornada de manifestaciones. Algo que parece imposible en un mundo ampliamente conectado a través de la tecnología sucedió a la vista de todos. El 21N será recordado en Cali como la noche en la que se hicieron evidentes y se reforzaron las grandes grietas que tenemos en nuestra sociedad. El peligro de actuar guiados por los prejuicios y estereotipos desató rápidamente sentimientos de odio y discriminación. Creo que en unos años los libros hablarán del 21N. Nothing's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. La emisión de La Guerra de los Mundos en los años 30 nos sirve hoy como referente para pensar cómo nos relacionamos con la información que nos llega a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de los sistemas de mensajería. La velocidad y la cantidad abrumadora de mensajes que recibimos a diario y sin filtro favorecen que en situaciones como la vivida el 21N sea fácil que se generen prejuicios y estereotipos hacia los demás. Reconocer que compartimos un territorio diverso y complejo y preocuparnos por escuchar las historias de los demás nos da la oportunidad de tejer y cerrar las brechas que hoy nos separan. La reconciliación implica restablecer la comunicación y modificar el lenguaje, reconocer y transformar prejuicios e imaginarios, generar empatía, arriesgarse a confiar y a cooperar, hallar espacios de encuentro y comprender a los otros en sus circunstancias históricas y en sus propias motivaciones y limitaciones. Con esta iniciativa, Reconciliación Colombia busca fortalecer los conocimientos, habilidades, talentos y comportamientos para la reconciliación. La reconciliación reta el modo en el que estamos acostumbrados a comportarnos cuando vivimos en entornos de violencia. Nos invita a dar un paso hacia el otro y de este modo a no comportarnos como lo dictan el miedo y los prejuicios. No podemos negarnos esa oportunidad. Este podcast fue producido por el colectivo Noise Radio y es parte de las iniciativas de la Corporación Reconciliación Colombia. Fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Corporación Reconciliación Colombia y no necesariamente reflejan la opinión de USAID o del gobierno de Estados Unidos. César Torres hizo la edición. María Juliana Soto y César Torres fuimos los narradores. La música que utilizamos es del Free Music Archive. Las canciones fueron Leave the TV On y A Palace of Cedar, de Blue Dot Sessions. El archivo sonoro incluye La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, CBS 1938, The Danger of a Single Story, de Chimamanda Ngozi Adichie, en Charlas TED 2009, y fragmentos de noticias CMI, El Tiempo, La Vibrante y La Mesa de Centro Plegable. Gracias a todas las personas que nos compartieron sus impresiones sobre el 21N, y a las que nos enviaron los audios que circularon en sus redes de familia y de amigos esa noche.